Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. DJ, run it back. Tryna go up where Balloon Girl at. Double cup, girl, in the club, pitch black. Bubblegum butt coming true this ass. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos llegando al final del conteo, solo me resta presentarles la número uno esta semana, antes el último de mis tres recomendados hoy. DJ Kuba, Nathan y Skytech nos trajeron recientemente un enérgico álbum house con influencia de la música disco llamado Dancing. Un track con un ritmo contagioso, rico en samplers y un famoso track también que vuelve a nuestra memoria. El gran clásico You Don't Know Me del genio Armin van Helden, track que cuenta con la voz de Dwayne Harden y que fue todo un éxito del mundo dance en 1999 cuando se lanzó como primer sencillo de su tercer álbum Too Future For You. Aquí está esto que se llama Dancing con DJ Kuba, Nathan y Skytech. Recomendado en la X Top Dance. We'll be right back. La X Top Dance. Juntos Skytech, Nathan y DJ Cuba hacen esto fantástico que se llama Dancing y que escuchan en la X96.5. Ese fue mi tercer recomendado para hoy. Si los quieren consultar, los encuentran en nuestra página web, laxcali.com. Ahí están los tres recomendados de hoy y, por supuesto, todo el contenido de este conteo en su más reciente edición. Soy Julio César Soto, los invito a seguir conectados con la música y los éxitos en la X96.5, que continúa ahora con su Residente X en su edición retro. Los dejo con la canción más importante, que sigue allí, indestronable todavía, en esta nueva semana. Posición número 1, 7 semanas con nosotros en nuestro conteo, y aquí están juntos Tiesto y Karol G, todavía manteniendo el liderato de la X Top Dance con Don't Be Shy, nuestro número 1 en nuestro conteo para esta semana. Número 1. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. La la la la. La la la la, ta da ta ta ta. Listen. hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything is shining, always gonna be gold. What's up, it's the my best friend. She a real bad b- got her own money. It's Nelly, aight? We're Florida Georgia Line. Just a little bit. Just a little bit. 96.5. La X. Son las 6 y 56 minutos en la X96.5. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. La X. Thank you. Semana Retro en Residente X. DJ Gada.